Se viene lo nuevo de Ama, se viene Vivo de Ama Grande. Estoy en la metro. Las palmas de todos los negros vienen arriba, más arriba, haciendo palmas y palmas. Poquito de delay nomás, Falcón. Y ya que están los borrachos, mira cómo está la banda, se siente baile, todo remamado y con las manos en el aire. Como está la banda, se siente baile, todo remamado y con las manos en el aire. Alza las manos si tú puedes bailar, alza las manos. Alza las manos si quieres marchar, alza las manos. Y vamos con las palmas arriba, hasta arriba. Solo decía que no saltes policía. Y las manitos bien arriba, más arriba los hinchas de Boca, más arriba los hinchas de River. Y dice, alza la mano si tú quieres bailar, alza la mano, alza la mano si quieres marchar, alza la mano. Y seguimos haciendo palmas y palmas. Vamos a Grandi, va a tocar una chica también, moviendo el culito, el culito. Y a tocar la chica sandeña, moviendo el culito, el culito. Y es que no salta su conchecho, quiero. arriba ya no va más, las manos ahí, Buenos Aires, las manos en el aire, y hace falta decir que la vagancia de Buenos Aires baila hoy. siempre dice Diego. Acostumbrando a hacer el show más largo. Las palmas más arriba haciendo palmas. Y palmas. ¿Qué hace el chino acá, eh? Hey, ¿qué le pasa a eso de que la maman gratis? A Bertinelli le voy a cantar esto. Como dice, a ver. Las palmas de todos los negros bien arriba, más arriba, haciendo palmas y palmas. Yo tengo mi grupo, lo da más gratis. Y este jique la mama gratis. Yo no me canso y todo este tema de Gil lo descanso. Las palmas arriba. Dice así, a ver. Mi corazón necesito más capazos. ¿Cómo me viene a descansar ese payaso? Quieren que descanse con él. Vení, chupala Miguel. Las palmas de todos los negros bien arriba. Si no te gusta lo que digo, ponte a chupar para ver si con los tragos tú puedes tolerar. Si no te gusta lo que hablo, ponte a llorar, porque todos los días yo te voy a descansar. Y si más o menos dice así, a Tinelli también le recabe. Chupa y sigue llorando, porque sé que lo que pasa si no te está gustando. Chupa y sigue llorando, porque sé que lo que pasa si no te está gustando. Esto es cumbia. y avisa las palmas de todos los negros bien arriba. Una más. Parecemos una moto, ¿sabes qué? Te subo y me voy a dar una vuelta con vos. Las palmas de todos los negros bien arriba, más arriba. Dos palmas, dos palmas. ¡Nos vamos! Tratan de parar, no me podrán prender. Si llaman la policía, le vamos a responder. Las palmas de todos los negros bien arriba. El que no habló de su ortiga. Llegado al final, una más. Con la manito para arriba, venía para arriba, con la manito para arriba, venía para arriba, un solito para abajo, venía para arriba, un pasajo para abajo, venía para arriba, así, así. Aplausos a Buenos Aires. tener aire. Gracias, Bahanza, por haber venido. Y bueno, ¿quién se lleva el mejor bobo? Aguante el role, che. Chao, Porque las pibas están...